Hoy te quiero dar las gracias porque mío eres tú, porque tú me salvaste, tuyo soy, Jesús. En mi corazón hay canto de alegría sin igual. Oh Jesús, a ti yo alabo porque a mi lado vas. Gracias mi Jesús, mío eres tú. Con mi corazón yo canto, mío eres tú. Gracias mi Jesús, mío eres tú. Con mi corazón yo canto, mío eres tú. Hoy te quiero dar las gracias porque mío eres tú, porque tú me cambiaste, tuyo soy, Jesús. En mi corazón hay canto y perdura tu amor. Oh Jesús, a ti yo alabo porque a mi lado vas. Gracias mi Jesús, mío eres tú. Con mi corazón yo canto, mío eres tú. Gracias mi Jesús, mío eres tú. Con mi corazón yo canto, mío eres tú. Quiero dar las gracias porque aquí también tú estás. Y también en mis quehaceres a mi lado vas. En mi corazón hay canto, recibí seguridad. Oh Jesús, a ti yo alabo porque a mi lado vas. Gracias mi Jesús, mío eres tú. Con mi corazón yo canto, mío eres tú. Gracias mi Jesús, mío eres tú. Con mi corazón yo canto.